Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de Los Ríos informa situación de Facundo Yones Guala luego de decretarse su prisión preventiva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Ríos ha realizado una observación de la situación de traslado y prisión del comunero mapuche, quien por decisión del Tribunal Oral en lo Penal quedó en prisión preventiva. El jefe zonal Federico Aguirre informó que Facundo Yones Guala se encuentra en buen estado de salud y agregó que el lonco durante su visita les informó que depuso su huelga de hambre. Esto ya que la huelga fue una medida adoptada contra la decisión de extradición del gobierno y tras hacerse efectiva esta y quedar en manos de la justicia chilena, decidió deponer su huelga. Él efectivamente nos puso en conocimiento que había iniciado una huelga al momento de su detención, esto en protesta a la actitud del gobierno argentino de haber procedido a extraditarlo en circunstancias que estaba amparado por una resolución emanada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Precisamente en protesta de esa conducta del gobierno argentino, él hizo una huelga de hambre. En la mañana nos informó que depuso la huelga de hambre en atención a que su reclamo era fundamentalmente hacia las autoridades argentinas que habían transgredido la resolución emanada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luego de la formalización de Yones Guala, el abogado del Ministerio Público Sergio Fuentes Paredes señaló que el Estado argentino no realizó ningún incumplimiento ante la resolución de la ONU, señalando que fue una recomendación que no era vinculante. Ante ello, Federico Aguirre desmintió lo señalado por el abogado querellante. Explicó que no fue una recomendación realizada por el organismo internacional, sino una resolución que pedía detener la extradición hasta que no se resolviera la situación de Yones Guala en el Estado argentino. No, eso es un error. No es una recomendación emanada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es una resolución que consiste en una medida cautelar, es una orden de no innovar que consiste en un llamado al Estado argentino a que no proceda a llevar a cabo la extradición mientras no se vea el asunto de fondo sometido a la consideración del Comité de Derechos Humanos. Esa resolución, conforme a las obligaciones del Estado argentino, es vinculante en el sentido de que es de cumplimiento obligatorio en atención a que tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como el protocolo facultativo al pacto han sido suscritos y ratificados por el Estado argentino, al punto de que, a diferencia de Chile, en Argentina, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos está expresamente consagrado en la Constitución Federal. No es una recomendación. En cuanto a las consecuencias para el Estado argentino ante el incumplimiento de esta resolución, el jefe regional del INDH precisó que esto podría comprometer la responsabilidad internacional de Argentina. Precisó que esta resolución no es vinculante a Chile. Sin embargo, al ser estudiado el caso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es un asunto importante a ser considerado. El líder mapuche, Facundo Yones Guala, es acusado de delito de incendio y porte de armas en el fundo Pisú-Pisué, situación que tuvo un juicio en el año 2014, dejando absueltos de delito a todos los comuneros involucrados en el caso. Para Contacto Sur, informó Gabriela Pérez Lagos de la Radio Universidad Austral de Chile.